Cigüeña, la radio de tu pueblo. Bienvenidos a Bypass, programa de Radio Cigüeña, la radio independiente del municipio de Rivas Vacia, Madrid. Mal que le pese a alguno, Bypass enlatada. Es la piedra y el reino de la piedra lo que sobre los hombres permanece. De niño escondí en esta tierra mi inocencia, después de que la lluvia haya cesado. Aquí el águila no importa, no importa la víbora ni el sarrio. Solo la roca aupada contra un cielo azulado es lo que importa. Preguntad por el río, la nieve, por el hielo, preguntad por la vida. Yo la cogí por estos precipicios. Y nadie sabrá qué responderos. Es tan solo la roca, lo repito, lo que señala el valle y la vaguada. El pueblo monótono se aburre, se emborracha. No existe horizonte. La roca, esa mano de Dios petrificada, es la única señal que al hombre aguarda. Bienvenidos Bypass a Radio Cigüeña 98.4 de la FM. Hoy hablamos con Verónica Sáenz Jiménez, licenciada en Comunicación Audiovisual. Entre otros trabajos, es la directora de CURS Historia y Memoria, documental seleccionado y premiado en multitud de festivales nacionales e internacionales. CURS Historia y Memoria es un documental que refleja la historia de miles de españoles que tuvieron que huir a CURS tras finalizar la Guerra Civil. Documental estrenado ya en el 2017 y cuenta con las ilustraciones de Paco Roca y con la música de Pablo Cronteras. Bienvenidas a Bypass y muchas gracias por asistir a estos micrófonos, Verónica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Vamos con la primera. ¿Quién o qué hizo que descubieras GURPS? Pues tiene nombre propio. Se llama Fernando Yarza, que es el productor del documental, junto con Anabel Beltrán, que en su día era profesor de instituto. Y me habló de GURPS en un partido de baloncesto, o sea, de la manera más casual, ya que mi hermano y su hijo eran compañeros de un equipo de baloncesto y me comentó que sus alumnos venían encantados de la visita didáctica que hacían del campo de GURPS. Entonces me tanteó para ver si me interesaba hacer un reportaje porque le llamaba mucho la atención cómo los niños no conocían esta parte de la historia de España y este campo de refugiados. Y ahí es cuando yo abrí muchísimo los ojos y dije, ¿de qué campo me estás hablando? Porque yo a mis 32 años por aquel entonces tampoco lo conocía. Y ahí empezó todo. Muchos historiadores, Verónica, y filósofos piensan que la historia es cíclica y que no damos lo suficiente importancia a conocer y a estudiar nuestra historia. ¿Quién no conoce la historia está condenada a repetir sus errores? Desde luego. Y por desgracia, incluso conociendo la historia, volvemos a repetirlos. Pero creo que es importante ubicar lo que sucedió y no ocultar información. Porque la información es poder y cada uno se puede hacer la idea clara en función de sus ideas sabiendo la verdad. Entonces... fíjate, pues la historia de los republicanos españoles, los exiliados, pues por desgracia en todas las generaciones conocemos el exilio. Estamos ahora mismo con un montón de fronteras, con gente huyendo de sus países por situaciones políticas. Entonces, creo que GURPS era muy necesario, sobre todo para la gente más joven, para conocerse pues, su historia realmente reciente, en realidad, tampoco hace tanto. Es que hay gente viva que tuvo esas experiencias y que, de hecho, en el documental pues los pudimos entrevistar. GURPS fue un campo en el que casi nadie habló durante medio siglo y que se construyó luego a todo correr, creo que en 42 días, para, bueno, pues supuestamente acoger de alguna manera o encerrar a refugiados republicanos de la Guerra Civil Española. ¿Fue un campo que fue diseñado para acoger sobre todo a perdedores de guerra? Pues mira, fue construido por los propios republicanos exiliados, por los propios vascos, en 42 días. Sobre 79 hectáreas se instalaron 382 barracones para internos con una capacidad de 18.500 personas. A lo largo del tiempo que estuvo abierto el campo, que es una etapa que va desde 1939 a 1945, llegaron a pasar más de 65.000 personas con todo el deterioro que eso conlleva. Emilio Vallés, que sale en el documental, explica muy bien eso, ¿no? Cuenta que al principio, pues para los exiliados, los republicanos que llegaron, pues casi que estaban bien, porque eran barracones de madera y venían de las playas de Arcis-sur-Mer, de sitios como Les Barcarès, Saint Cyprien, al aire libre totalmente. Entonces, casi que era como pues una esperanza, pero pronto se convirtió pues en una gran tragedia porque no había medios, se deterioró muchísimo, se hacinaron, pasó de ser un campo de refugiados a un campo de concentración, porque llegaron a pasar incluso pues, con el devenir de la historia, con la llegada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues llegó a ser también un campo de judíos, no llegó a ser de exterminio, pero sí que les sirvió de primer paso hacia otros campos más crueles y más duros, donde acabaron con su vida. Entonces, sí que fue un campo con una vida y una trayectoria pues muy, muy dura y muy cruel. La historia del campo de Gurs es muy larga, pero en fin, hubo más de 60.000 personas que conocieron el campo. Claro, después de la República Española se terminó la Guerra de España. Nosotros no decimos guerra civil. Nosotros decimos guerra de España, porque cuando alemanes nazis, italianos fascistas, portugueses fascistas ayudan a Franco, hay cuatro ejércitos que luchan contra el pueblo español, tres ejércitos extranjeros y uno español, y ya no es una guerra civil, es una guerra, es la guerra de España. Claro, ya se sabe que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar a los oyentes que Gurs sufrió, pues, lo que estabas comentando, una monstruosa transformación desde la llegada en abril de 39 de los primeros 4.000 refugiados vascos principalmente, pasando por junio de ese mismo año con la llegada de 18.000 republicanos brigadistas internacionales, para finalizar entre principios y mediados de 1940 con la llegada de 14.000 mujeres judías y 18.000 judíos tras la invasión francesa total por parte de las tropas alemanas, que hizo, bueno, pues, que existiera una especie de deportación desde los campos de Gurs a Drancy y de ahí incluso a Auschwitz. Volviendo un poco al inicio de la conversación, ¿has hecho un documental que te hubiera gustado ver a ti cuando tenías 15 años? Tal cual. O sea, cuando surgió la oportunidad de hacer el reportaje, yo fui con los alumnos hasta allí, estuve grabándoles con la cámara. Bueno, contraté a un equipo, a Raquel Durán y Santos López, que era mi operador de cámara y mi editor, y es que fue allí cuando me di cuenta que yo era una alumna más. Entonces a mí me indignó mucho decir, pero yo, ¿por qué esto no me lo han contado a mí en clase? Así que en ese momento decidí darle un aire totalmente didáctico al documental, estar orientado a los jóvenes, a la docencia, y ahí tenía yo un problema que salvar, y era pues el salto generacional que había, ¿no? Porque quieras que no, cuando escuchas a personas mayores hablar de sus experiencias tan crudas, es inevitable separarte un poco porque no los conoces, no tienes sentimientos hacia ellos. Así que inmediatamente supe que la manera de llegar a los más jóvenes era hacerles ver sus historias, no solamente oírlas, pero como era muy difícil recrear, la idea creativa que surgió fue hacerlo a través de la animación. Y pensé, por supuesto, en Paco Roca, porque Paco Roca es una persona muy comprometida. Había leído mucho sus novelas gráficas, La Nueve, Los Surcos del Azar, que me inspiraron mucho también. O sea, de cara a documentarme para el documental, fueron mis libros también de referencia, junto con el de Josu Chueca, el de Gurs, Un campo vasco, y alguno más de Claude Dagui. Entonces, lo planteé así. Dije, vale, esto tiene que ser un documental que a los jóvenes les llegue, para que vean que no es una historia tan ajena a ellos. E incluso lo bonito del documental luego en las presentaciones ha sido que gente joven que ha ido de repente ha descubierto que en sus propias familias ha habido familiares muy cercanos que han pasado por el campo, incluso de Gurs u otros de concentración, y ha despertado las ganas de hablar, las ganas de conocer. Y eso ha sido como un gran logro de despertar la memoria. Sí, la verdad que conseguir que se despierte ese interés entre los jóvenes y ese salto generacional que comentabas, pues tiene que ser bastante complicado. Es verdad que en el documental podemos ver historias de los entrevistados en dibujos de animación realizados por parte de Paco Roca, como has dicho, que es una parte bastante original, ¿no? Esta relación entre la parte documental y la parte de animación. Pues gracias, sí. Yo creo que que fue por pura necesidad, por saber que no puedes recrear, porque además cuando vas a Gurs ya no hay nada de lo que fue. Tú ves las fotos de tanta barraca, tanto barro, y ahora pues lo que ves es un campo precioso lleno de árboles, que digo yo que son las lápidas silenciosas de la memoria, porque tú cuando pasas por allí a priori no eres consciente de todo lo que ahí se ha vivido. Por suerte, gracias a la Amical de Gurs y a Tierra de Memoria y Lucha, que son asociaciones que allí en Francia, en Gurs, de descendientes de gente que pasó por allí, han conseguido recrear un barracón y hacer excursiones, que fue la que presencié junto con los alumnos del Instituto de Sierra de Guara de Huesca, para recordar que allí no había un campo de olivos, por así decirte. No eran olivos, eran otros árboles gigantes que se ven en el documental. Así que, bueno, pues eso ha sido un poco el periplo. La verdad que ya hace tiempo de aquello. Y por suerte ha llegado a muchísima gente, a muchísimos institutos, que es lo importante, tanto de España como de toda la costa mediterránea. Ya te hablo de Egipto, toda la parte del sur, por Marruecos también incluso. Así que esa ha sido un poco la trayectoria. Hasta ahí han llegado los dibujos de Paco. Un infierno sobre la arena. Los hombres allí sobreviven bajo tiendas de fortuna y chozas de paja que ofrecen una miserable protección contra la arena y el viento. Para coronar todo ello no hay agua potable, sino el agua salobre extraída de agujeros cavados en la arena. Llevamos décadas de retraso de memoria histórica y hay un escaso estudio del exilio, lo comentábamos antes en el inicio de la conversación también, ¿no? Un escaso estudio del exilio en las aulas. ¿A qué es debido que no se estudie determinadamente este exilio, que fue quizá el comienzo de lo que ha venido posteriormente? Pues obviamente siempre hay intereses políticos, y también es que hay mucho miedo todavía por contar las historias. Creo que incluso la propia gente que tenía que contarla, decían que eran historias muy amargas. O sea, en mi propia familia también ha habido situaciones. Por ejemplo, el padre de mi abuela, o sea, mi bisabuelo, era un alcalde republicano que fusilaron, y yo me enteré muy adulta y muy mayor. O sea, son cosas que no es que se hayan ocultado, pero que son tan dolorosas que no se han hablado. Lo bueno del documental, como te comentaba antes, es que invita al diálogo, invita a hablar, invita a contar la historia y a compartirlo y a sanar un poco, ¿no? Porque pues para poder pasar página, muchas veces pues hay que escribir esas páginas. Si no, ¿cómo se va a pasar página de nada? Así que creo que ha sucedido eso, que hay mucho dolor, mucho miedo, que por suerte ahora, de hace un tiempo, y también porque pues gracias a la ley de memoria histórica y algunos avances políticos han permitido también que te envalentones y que ya cuentes y que des a conocer también tu pasado. Tú, desde la experiencia con los jóvenes que también salen en el documental, ¿qué puedes decir? ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes españoles? Solo sé cómo respondieron, ¿no?, ante el documental. Se quedaban alucinados. Bueno, no en el documental, durante la grabación del documental, porque yo luego entrevisté a los chicos. Mira, el documental cuenta un fragmento tan corto de todo el material que tengo. Incluso las propias entrevistas tienen tantas historias, pero claro, tenías que elegir un camino para llegar a contar un objetivo, ¿no?, que era llegar a las aulas. Pero sobre todo los chicos se quedaban pues sorprendidos de que tan cerca relativamente de Zaragoza, porque está como a una hora de más que de Zaragoza, de Aragón, está como a una hora de Jaca, que no supiesen de su existencia. O sea, porque claro que saben que hay campos de refugiados, claro que saben que ha habido exilio, pero no a kilómetro cero, por así decirte, no tan cercano. Entonces yo creo que también las rutas de la memoria deberían ser algo a fomentar a nivel turístico, para hacer un turismo de memoria. Por Zaragoza estoy viendo también un montón de placas conmemorativas de desgracias que han pasado, en esas calles, y que de repente, pues que por suerte te las dan a ver, porque te cambia la percepción, te cambia el concepto, te sensibiliza también y te hace despertar un interés por cosas que han pasado, pero no para enfocarlas desde el rencor o desde represalia, sino para enfocarlas desde la comprensión y la empatía por acercarte a la situación mundial que estamos viviendo. Por ejemplo, en el documental hay un paralelismo con los sirios, porque cuando estábamos grabando el documental eso estaba en auge. Hay que retroceder al 2017, perdona Verónica, para que exista ese paralelismo, ¿no? Sí. A pesar del tiempo que ha pasado entre el exilio de los aquellos refugiados que comentas en el principio del documental y los que luego representas en el final de él, hablando del problema sirio, pues ese un paralelismo, ¿no? Han pasado 80 años desde que aquello ocurrió y de alguna manera se sigue tratando a los refugiados de la misma manera, ¿no? Seguimos igual. Pues seguimos igual o peor, porque ahora me da la sensación de que aún hay más gente. Y te hablo que antes, o sea, en el 26 de enero del 39, con la toma de Barcelona, que tuvieron que sucedió el rápido éxodo, en dos semanas alrededor de 500.000 personas, entre ellos 170.000 mujeres, niños y ancianos, cruzaron los Pirineos. Sí. O sea, estamos hablando de 500.000 personas, pero es que ahora estamos hablando casi que de más. Entonces es como más abrumador y... pues es un poco que no es que no aprendamos, porque como persona, o sea, no es que eso es algo que tendría que ser los gobiernos, ¿no? Sí, puede pero, suceder de alguna manera. No ha pasado el tiempo, han pasado 80 años y seguimos casi en la casilla de salida, intentando, pues lo que dices tú, ver imágenes de refugiados de casi de la misma manera que puedes ver en tu documental. Bueno, sí, añado una cosita. A nivel personal sí que podemos reflexionar, porque cuando los españoles fueron a Francia, o sea, no fueron nada bien recibidos, porque en el fondo lo veían como gente que iba a pues invadir su espacio, a quitar trabajo, a generar conflicto con otra cultura. Y eso a nivel personal sí que lo podemos trabajar. Sí que lo tenemos que tener en cuenta de cómo hemos sido recibidos fuera, cómo hemos sido ayudados también, para que cuando tú tengas la experiencia de tener aquí una persona refugiada que está intentando ganarse la vida, eso sí que tú lo puedes tratar como persona para poner la vida fácil a los demás y ayudar en la medida que tú puedas y comprender y tener un poco de pues abrir la mente hacia su cultura y hacia todo el sufrimiento que lleva. Eso sí que lo podemos hacer nosotros. Luego ya pues los grandes conflictos de por qué llegan hasta ese exilio, eso ya pues los mayores. Sí, la verdad. Pero bueno, que sí. Solo quería añadir eso, perdón. No, es cierto, es una buena reflexión. Al final es tener empatía, ¿no? Porque en vez que está en una situación ahora, en pleno 2022, en circunstancias que los españoles, como hemos dicho, hemos sido también un pueblo de exiliados y de refugiados. Así que toda su vida hablando de España y pensando regresar. Y al cabo de muchos decenios, de muchos años, ya poco a poco la esperanza se perdió. Así que yo muchas veces he pensado, ¿qué más vale? Los exiliados tuvieron la libertad en Francia. Los exiliados tuvieron la libertad sin la patria. Y los republicanos que se quedaron en España tuvieron la patria sin la libertad. ¿Qué más vale? Kurz, como hemos comentado, se estrenaba en 2017. Ha sido proyectado, como has comentado, en infinidad de sitios, incluso alguno, pues, el cual más curioso, ¿no? En estos tiempos tan polarizados, dentro de una España dividida, ¿qué aceptación ha tenido Kurz en general? ¿Os han puesto trabas en su visionado en algún sitio? Sí, nos ha costado llegar a alguna ciudad y algún pueblo, pero hemos llegado. O sea, lo importante es que se ha salvado esa barrera, porque veían, cuando ya veían el documental, comprendían que es un documental muy objetivo. Es un documental muy objetivo que cuenta lo que pasó. Entonces, contra eso no puedes tener nada que juzgar o nada que temer. Entonces, sí que hemos tenido algún conflicto y algún disgusto, pero al final se ha solventado con el paso del tiempo. A medida que el boca a boca permitía ver que Kurz era necesario de ver, que no juzgaba a nadie, que no había rencor, que no había nada, más que un hecho histórico que con experiencias personales de gente que lo padeció y que sobrevivió, todo el mundo lo quería. Decía, no, pues sí, es que esto, vale, a lo mejor no tengo la ideología que presenta el documental, pero es que es una historia humana, es una historia universal y es historia y es memoria. Entonces, al final hemos logrado todos nuestros objetivos y hemos llegado a todas las partes que nos hemos propuesto. Gurs fue un campo donde estuvieron mezclados brigadistas internacionales, gudaris, que eran los soldados del gobierno autónomo de Euskadi durante la Guerra Civil, aviadores republicanos, judíos alemanes. Ha sido un gran desconocido. Entre ellos, yo te puedo asegurar que gracias a tu documental he podido saber un poco más de Gurs, que me sonaba, pero muy poco. Hasta la llegada de tu documental, como decía, el lugar donde se ha desarrollado o ha originado tu documental un mayor interés por esa zona, por este campo. Sí. Muchísima gente que ha ido a ver el documental. Luego nos ha seguido incluso por diferentes localidades donde lo hemos proyectado, porque siempre lo hemos proyectado pues, a nivel de asociación, aparte de presentarlo en certámenes y donde nos ha ido fenomenal. También hemos hecho, gracias, bueno, esto el trabajo ha sido sobre todo de Anabel y Fernando, que han protegido el documental como si fuese un hijo y lo han dado a conocer donde hiciera falta. Pues mucha gente luego mandaba fotos al Facebook, que tenemos un Facebook de Gurs Historia y Memoria, donde podéis ver todos los avances y todas las novedades del documental, e incluso alguna anécdota personal que nos cuenta la gente tras verlo. Ha crecido muchísimo. Y Ramón Villalba, que también está entrevistado en el documental, que él es descendiente de dos personas que se conocieron en el campo, que se casaron en el campo y que tuvieron a su chiquillo, sí, pues gracias a eso, a esa experiencia. Es el que lleva lo de Tierra de Memoria y Lucha y vamos, está abrumado por la cantidad de gente y muy agradecido también que ha ido a visitar el campo. Recordar a la audiencia que Gurs se cerró el 31 de diciembre de 1945, 5 años después, se plantó un bosque de robles para algunos de los que pasaron por allí, supuestamente plantaron en olvido. Verónica, vamos prácticamente con la última. Muchas gracias por atendernos a los micrófonos de Bypass en Radio Cigüeña. Mucha suerte con toda tu trayectoria y sobre todo mucho éxito y por supuesto pues muchas gracias por hacer documentales de este tipo que creo que bueno, por lo menos despiertan y mantienen viva lo que realmente ha pasado, no lo que realmente nos cuentan que pasó. Muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad y por darme a conocer y sobre todo porque veáis el documental que sé que os va a gustar. Os invito a verlo varias veces porque tiene muchas capas. Eso es otra de las cosas que nos dice la gente al visualizarlo, porque al principio hay tanta información que estás como muy pendiente de absorber toda esa información. Pero luego cuando lo vuelves a ver una vez, a lo mejor pasado una semana, 10 días o un mes, te llegan cosas nuevas, sobre todo de experiencias de las personas que lo cuentan. Así que os invito a verlo en RTV Play y muchísimas gracias por este tiempo que me dedicáis. Muchas gracias a ti, Verónica. Que vaya muy bien. Mucho éxito. Yo tengo una fórmula, no la he inventado yo. No sé dónde la he leído, pero la repito, la recalco, porque me parece muy bien. Los republicanos españoles, siempre vencidos, nunca derrotados. Bueno, y para terminar, ¿quién podrá unir las dos memorias? Republicanos en España, republicanos en el exilio. Francia, México, Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Quién tendrá el valor? Un historiador o un grupo de historiadores habría que hacer las dos memorias, porque la Guerra de España, yo repito, cuando hago visitar aquí, no ha terminado. La Guerra de España no ha terminado. No se ha dicho toda la verdad. Y mientras hay fosas con personas fusiladas, enterradas como perros, la guerra no ha terminado. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú que es todo. Mismo trazado, uniendo nuestros hombros. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.